bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísima, queridísima fauna radial nocturnal, álbum del álbum. Nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 484, celebrando el 15 aniversario del álbum Sintética de la banda madrileña Nudo Zurdo. Este álbum, lanzado en 2008, marcó un antes y un después en la carrera de la banda y se ha convertido en un referente del rock alternativo español. En este programa vamos a analizar cada una de las 11 canciones que conforman este álbum icónico. Para situar las coordenadas de Sintética, diremos que la música se mueve en un estilo oscuro, decadente, de bajo y batería marcados y guitarras entre lo atmosférico y lo sucio, según se requiera. Podría haber reminiscencia de varios grupos de sonoridad oscura de principios de los 80. Hay también quien habla de similitudes con Low, Mogwai, y quizá la banda no esté de acuerdo con muchas de estas referencias, pero ¿qué importa si suenan bien? Si la música puede llegar a ser densa líricamente, el disco no lo es menos. Las letras de Leopoldo Mateos, el vocalista, son abundantes en figuras perturbadoras, inquietantes y frecuentemente dolorosas, pero sin renunciar a un cuidado lirismo. No son letras malrolleras sin ningún tipo de matiz, no estamos hablando de un grupillo cualquiera. Visto que el panorama no parece ser la alegría de la huerta, bien haremos en conceder tiempo y escuchas para que vaya calando poco a poco, lento pero suculento. El álbum arranca con el tema Mil Espejos, o Cómo Empezar el Disco de una Forma Óptima. La intro se teje a base de bajo y batería, mientras por encima se van dibujando unos melancólicos acordes de guitarra. Es hipnóticamente atractiva. La melodía vocal a cargo de Leopoldo Mateos suena triste y serena al mismo tiempo. Líricamente se nota la amargura de una relación ya pasada, cuando dice: Y aunque estés equivocada, y aunque tú ya no estés, en mi cuerpo hay mil espejos por donde yo te puedo ver. Buen comienzo de disco y una canción carismática e indispensable de Nudo Zurdo, seguida del tema titulado Negativo. Canción de ritmo persistente y nervioso, con notable presencia de bajo y batería, es más sencilla y con más colmillo que la canción anterior, transmite cierta sensación de agobio, subrayado por unos leves y fantasmales coros de Leopoldo. Una canción directa, de oscura seducción, que nos dice: ¿Por qué las chicas van pasando y te quitan el lugar? Y en su voz hay mil promesas que tú te tienes que pagar. Escuchamos pues estos dos temas acá, álbum del álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 448, celebrando el 15 aniversario del álbum Sintética de la banda madrileña Nudo Zurdo, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Thank you.

Continuamos acá. Álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Klectomatolands, edición 484, celebrando el 15 aniversario del álbum Sintética de los madrileños Nudo Zurdo. Y el siguiente tema es titulado Ganar o Perder. El concepto balada es, al menos, amplio y esta podría ser un ejemplo de la balada al estilo Nudo Zurdo. Guitarras atmosféricas, ritmo sosegado y una sensación de tristeza y decadencia dominándolo todo. De las guitarras podríamos decir que tiene un toque al estilo Kashmir, esta banda inglesa, o incluso Interpol, más o menos. En cualquier caso, todos los elementos huyen de la afectación y la tentación del melodrama. Incluso líricamente afronta el tema de la ausencia de un modo un poco cruel cuando dice: y creo que lo que más echo de menos es discutir contigo hasta hacerte llorar, para que me perdones primero y para ponerte de nuevo contra la pared. Seguido del tema Kamikaze, donde nos adentramos en terrenos cada vez más oscuros, la canción se inicia poco a poco, casi reptando, sonando cada vez más lúgubre y angustiosa. A su favor, la pertinente base rítmica, los cambios de ritmo y un estribillo potente. La letra también se desliza hacia el lado sombrío, como si fuera una exploración de alguien inquietante, pero diseccionando sin irse muy lejos del oyente. Cuando dice: tú quieres que te respeten, pero la gente lo que ahora tiene es miedo de ti. Y esta noche avanzas en tu coche blanco, recién estrenado, por la ciudad. Así continuamos con los temas Ganar o Perder y Kamikaze, acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Klectomatolands, edición 484, celebrando el 15 aniversario del álbum Sintética de la banda madrileña Nudo Zurdo, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Thank you. que me perdones primero. Y para ponerte de nuevo contra la pared, jugando a ganar, ganar, ganar, ganar o perder, ganar o perder, ganar, ganar, ganar o perder, ganar o perder. Eclectomeiroland Paranoias. Esos fueron los temas Ganar o Perder y Kamikaze de la banda madrileña Nudo Zurdo, acá Álbum del Álbum. Nuestro ritual de lo virtual de Klektomeirlands, edición 484, celebrando el 15 aniversario del álbum Sintética de Nudo Zurdo. Y aquí es donde yo considero que llega el clímax de esta gran obra con el tema El Hijo de Dios. El gran tour de force del álbum, musical y líricamente, es todo un puñetazo al hígado, una composición absolutamente visceral, sin miramientos. Sensación que aumenta con el tono hablado de la canción. Son más de 7 minutos y medio sin grandes variaciones en la melodía, pero con dulces modulaciones en la intensidad y los pequeños pero astutamente dispuestos detalles los que ayudan a atrapar a la escucha, como por ejemplo el sencillo pero efectivo y genial riff. La letra es lo más brutal del álbum y pasa por ser una galería demencial de personajes y situaciones extremas donde lo mismo caben imágenes violentas, suicidio o menciones a exalcaldes de Madrid, póngase cada cosa a su nivel. Dicho así, estoy haciendo una semblanza terrorífica, pero escuchándola está todo articulado de una manera relativamente sutil. Impacta sin horrorizar. Escuchamos este gran tema titulado El Hijo de Dios. A continuación, acá, Álbum del Álbum, de nuestro ritual de lo virtual, Klektomeirlands, edición 484, celebrando el 15 aniversario del álbum Sintética de la banda madrileña Nudo Zurdo, por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Yeah. amor. Empujado por el miedo a quedarse solo en su habitación, deseando ser más fuerte, ignorando el vendaval, ya le echaba su cabeza, le pidió enviar el corazón descuartizado de una chica que nunca le quiso besar. En el sobre ponía bien, bien claro el remitente y la dirección postal. Yo soy el hijo de Dios. Yo soy el hijo de Dios. Mucha carrerilla, en el viaducto logró sobrevolar las perversas mamparas de metacrilato con las que el perverso manzano te impedía saltar. Y en el último momento se intentó concentrar, no había sino sangre adulterada en su cuerpo que quería escapar. La vida ni cosas así, tan solo pudo leer la propaganda del taxi contra la que se iba a estrellar. Que decía, yo soy el hijo de Dios. Yo soy el hijo de Dios. Este temazo que acabamos de escuchar fue El Hijo de Dios, de la banda madrileña Nudo Zurdo, y continuamos conmemorando el 15 aniversario de su álbum Sintética, acá, Álbum del Álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Clectomeiroland, edición 484. Vaya intensidad de los madrileños, ¿no? Pues ahora es el turno del sexto tema, titulado Otra Vez. Conviene bajar un poco la intensidad, no sea que bordeemos la taquicardia y nos saturemos, y este tema cumple esa función. hacer un poco de contrapeso. Las estrofas son suaves, de guitarras acogedoras y entonación mesurada. El colmillo se clava en el estribillo, donde el acelerador es pisado a fondo y se gana notablemente en contundencias. La letra es una conversación de cama de una pareja desde el punto de vista de la mujer, que comienza con un otra vez, fóllame otra vez. Más bien erótico, festiva, aunque no festiva mucho, más bien curiosa. Seguida del tema titulado No hay nadie, la canción quizá más cercana al rock de toda la vida durante toda su estructura, guitarras marcadas, ritmo pegajoso y poderoso estribillo. Es el tema más sencillo y más estándar del disco, si bien no desagrada tampoco. La letra también deja alguna perla lírica por ahí, cuando dice perdí tanto el tiempo que creí que el tiempo eras tú. Otra vez y no hay nadie. Temas que escuchamos a continuación acá, Álbum del Álbum. Desde nuestro ritual de lo virtual de Clecton Maryland, edición 484, celebrando el 15 aniversario del álbum Sintética de la banda madrileña Nudo Zurdo, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Eclectomeiroland Paranoias. Continuamos acá, álbum del álbum. Desde nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 484, celebrando el 15 aniversario del álbum Sintética de la banda madrileña Nudo Zurdo. Y continuamos con el último par de temas de esta genial obra, comenzando con Ha sido divertido. Un tema donde vuelven las curvas, un ritmo más persistente, guitarras nerviosas y nuevos vapores de post-punk. La sensación de melancolía que emana es perdurable, también ayudada por una, a su modo, emotiva interpretación vocal. Suena a derrota, y aquí me gustaría mencionar cómo bandas como La Moda, La Maravillosa Orquesta del Alcohol y otras por el estilo, bebieron inspiración de ese estilo una década más tarde. Líricamente se sitúa este tema tras una ruptura al poner a trasluz y comparar las partes iniciales y auspiciosas de una relación con aquellas finales y amargas. Es la desolación de que algo potencialmente bueno se vaya a la mierda. La primera parte de la letra es la positiva, donde dice: ha sido tan divertido habernos encontrado, ha sido divertido que me hayas acogido. Y la segunda es la negativa, cuando dice: no ha sido divertido vernos desangrado, no ha sido divertido, mil malentendidos. Dolorosa si estás en esa situación. Y el último tema se titula Ido, cerrando con un estupendo instrumental de los que dan buen nombre a este tipo de composiciones. Olvídense de los instrumentales que son extractos de hilos musicales pasivos y funcionales a secas. En cambio, tenemos lo mínimo que puede ser exigible para una composición. Es expresiva, mueve las emociones, las guitarras saben a eco, son bellas y bien estructuradas. Sintética es un disco que evoca y disecciona, trae al presente sensaciones colindantes con la melancolía y con la nostalgia. Sin embargo, a un tiempo lo hace presentándolo desde el lado oscuro, sin escudarse en sensibilidad simple. Lista, más bien al contrario, no hay subterfugios ni evitación, lo que aquí se cuenta es crudo y sórdido. En la medida en que aceptemos esta premisa, podríamos adentrarnos en Sintética, o de lo contrario, nos quedaríamos viendo el panorama desde el umbral. Mi recomendación es que si no lo han hecho, lo intenten. Musicalmente me parece interesantísimo y dentro del tono punzante existe equilibrio. No es un desatino depresivo. Cerramos con los temas Ha sido divertido, seguido de Ido. A continuación, acá, Álbum del Álbum. De nuestro ritual de lo virtual de Klektomeirulands, edición 484, celebrando el 15 aniversario del álbum Sintética de la banda madrileña Nudo Zurdo. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo hasta La Jusco, por radiocomún.mx. Lo siento, es lo único que puede decir. Lo siento, es lo único. Eclectomeiroland Paranoias. Y ahora los pelones piratones. Thank you.